este amigo Danilo es muy, muy tanguero. Y para variar, le hice un tango Gardel. Hay que animarse a hacer un tango Gardel también, ¿no? Es un lío bárbaro. Y bueno, supongo que si digo 24 de junio saben a lo que me estoy refiriendo. Supongo que saben que fue el día que Gardel falleció en un accidente, ¿no? Y bueno, este tango se llama 24 de junio. Vamos arriba. Que era francho, que había nacido.